que pinte hasta la fragancia de los huesos y desnudos con la libertad que se fue de mis dedos. Ahora puedo ser yo el que arrample con buenos momentos y una nueva canción, la que os diga si estoy vivo o muerto. Ahora puedo ser yo el que arrample con buenos momentos y una nueva canción, la que os diga si estoy vivo o muerto. El sino de la herida, título del tercer trabajo de Bocanada, la banda de Martín Romero, hermano de Cuchi Romero, de Los Marea y El Fakir. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y continuamos, antes de irnos, con una petición que tenemos por ahí, con un álbum llamado Absurdas Melodías. Ellos son Ausentes, Entre Tus Bragas. La vez que el sino quemó mi piel, arrastré lo que hacer. Tal vez la noche no llegó a soplar besos de soledad. Enterrado mi locura para tu ver a florecer. Y no está mal si el frío suelo empaña un viaje. Frío aliento escarcha la bruna de noche sin ti. Cortes de amores de un loco poeta. Ahora te busco y solo escribo pa' andar contigo. Calor me hará perder el paso de mis pies. En la cama oigo respirar inercia y a volar que tú me escondes. La seriedad de las nubes y cojo aliento para desnudar, subir, bajar, comerme la cabeza. En un abrir y cerrar no encuentro la razón. El frío aliento escarcha la bruna de noche sin ti. Cortes de amores de un loco poeta. Ahora te busco y solo escribo pa' andar contigo. Ese puñalgo de acero lo cambió por la sonata. De los pulsos a disgusto cuando la noche le cambia el tono al sol. Y cuando me hablas de tu braga, si los besos son palabras, sedientos de tu boca amargaré. Y de tanto en tanto apoyaremos a la luz marchita. Que me arropa, que me tira, que me siento en libertad. Entre tus bragas, y si los besos son palabras, sedientos de tu boca amargaré. Y de tanto en tanto apoyaremos a la luz marchita. Que me arropa, que me tira, que me siento en libertad. Entre tus bragas. Entre tus bragas. Ellos son ausentes desde su disco Absurdas Melodías, un álbum que lo editaban en el año 2012. Y continuamos, nos vamos a una petición que nos llega a través del teléfono 971 19 18 23. Nos llama Buffy y nos pide cualquier cosita de aquel proyecto que hizo ya hace sus añitos Alfredo Piedrafita, guitarrista de Barricada, un proyecto llamado In Vitro. Solamente editaron un álbum y había temas como este Chungo Pescao. Pescao. Ellos son In Vitro, ese proyecto musical que, bueno, prácticamente casi todos los de Barricada tuvieron alguno. Y este fue el de Alfredo Piedrafita, uno de sus guitarristas hace ya unos cuantos añitos. Y una petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971 19 18 23. Ayer nos chuleaba la web clubdecoleguitas.com. Que Pau nos hizo una petición y la hemos visto hoy. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Qué decían? Pau nos escribe y nos dice: si te cabe, ponte alguna de Blind Guardian. Gracias. Imaginations from the other side. We'll be right back. Ellos son Blind Guardian y la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, y nos hemos quedado con este Imaginations from the Other Side. Continuamos, 3 de la tarde, 27 minutos. Recordando a los ibicencos Dark Elf, Más allá del cielo. No todo es tan real como Recordando a Dark Elf, su tema Más allá del cielo, dentro de Cara Oculta, el que fue su tercer trabajo de estudio. Y así, pensando e hilando todo un poco, mira, mira por dónde. El próximo viernes, 11 de julio, es el último programa de la temporada de Club de Coleguitas. ¿Quién era el batería de Dark Elf? Nuestro coleguita Vicente Clemero, Vicente Clemente tiene un bar llamado Rockstar, en donde todos los fines de semana por las noches nos pone buena musiquita. Y hemos dicho, venga va, el viernes 11, cuando terminemos de aquí de la radio, nos vamos a casa, nos pegamos ahí una ducha, cenamos. Y a partir de las 11 de la noche, el viernes 11 de julio, celebraremos ahí en el Rockstar lo que es la fiesta de fin de temporada de Club de Coleguitas. Y nada, voy a para que sea el último día de trabajo, pues que me cunda, que voy a estar ahí toda la noche o no, poniendo música. Y en vez de peticiones, pues yo qué sé, invitadme a cervezas. Continuamos con los valencianos Leitian, La era de la mentira. Sangre en las calles, censura en el corazón. era de la mentira. Este era el tema presentación del segundo trabajo de los valencianos Leitian llamado Sin Límites. Y nos vamos con otra petición que nos llega a través del teléfono 971 19 18 23, dedicado a todos los falsos de parte de Manutálica. Desde el disco Ride the Lightning, Metallica. Fight fire with fire. We'll be right back. Combate el fuego con fuego, Fight Fire with Fire. Ellos son Metallica y esta es la petición que nos hace Manu Talica a través del teléfono 971 19 18 23. Turno ahora para los Judas Priest, Painkiller. Closing in with vengeance, soaring high. Painkiller. Ellos son Judas Priest y poquito a poco ya acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Ahora desde un álbum llamado Leviathan. Ellos son Mastodon. Y esto va para nuestro coleguita Nico. Megalodón. Megalodón, ellos son Mastodon y 5 minutos o menos para llegar a las 4 de la tarde y empezamos a recoger y nos vamos. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you.